Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a hablarles del ámbito cultural y vamos a hablarles de proyectos que ya se están preparando y organizando por parte, en este caso, de la Galería de Arte Proyecto 5. Su responsable, Remedios Rubiales, nos va a informar pues, de todas las iniciativas que se van a poner en marcha próximamente en nuestra localidad a través de Proyecto 5. Remedios Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Lo cierto es que el confinamiento obligó a paralizar la vida cultural, la artística, todo el panorama, bueno, dentro del mundo del ocio también, ¿no? En el ámbito de organizaciones, asociaciones y de actividades que se pudieran desarrollar y ofrecer al público. Pero eso no ha sido impedimento para que desde la Galería de Arte Proyecto 5 se hayan ido organizando iniciativas, pequeñas actividades dentro de esas restricciones marcadas, ¿no? Por las autoridades sanitarias para seguir promoviendo pues todo lo que es el marco cultural en nuestra localidad. Ya lo hemos visto, ¿no? Durante estos últimos meses. Y esa línea pues se mantiene también ahora con nuevos proyectos como el que vamos a hablar. Una nueva exposición en este caso de escultura que vamos a poder ver a partir del 2 de octubre y que corresponde al autor Alejandro Pedrajas. Remedio, cuéntanos. Como tú bien estás explicando, Rocío, vivimos momentos muy difíciles donde tenemos que adaptarnos pues, a la normativa y, por supuesto, a las causas, ¿no? que están sucediendo en nuestra sociedad en este momento. Pero desde Proyecto 5 tenemos una cosa muy clara y es que queremos apoyar el arte y la cultura. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta, pues como decía, esas normas de seguridad para que todo el mundo podamos disfrutar del arte y por supuesto, pues podamos pasar unos días, ¿no?, disfrutando de diferentes obras, de diferentes artistas. Yo sé que son momentos muy difíciles, momentos complicados, incluso con algo de miedo, ¿no?, de ir a algunos sitios por miedo a esta enfermedad, ¿no?, a esta pandemia. Y yo desde aquí pues también quiero mandar un mensaje de tranquilidad, ¿no?, porque, como decíamos, desde aquí, desde Proyecto 5, pues esto es algo que tenemos muy muy interiorizado, ¿no? El estar concienciado de que tenemos que convivir con esta pandemia y que tenemos que tener y que tenemos que estar a la altura de poder guardar y salvaguardar pues la seguridad de todos nuestros artistas y, por supuesto, de las personas que vienen a visitar la obra de estos artistas. Dicho esto, también quería decir que queremos seguir apostando por el arte, porque el arte es el que nos ha hecho en momentos de pandemia desinhibirnos, ¿no?, de lo que estábamos viviendo y ir a otros lugares sin necesidad de viajar, ¿no?, y tenernos distraídos. Entonces, por eso hay que apostar por el arte. Y, por supuesto, porque el arte es cultura y es lo que nos hace enriquecernos como personas y como ser humano. Alejandro Pedraja es el siguiente artista que va a exponer con nosotros. Como decíamos en otras intervenciones, a lo largo de este 2020 teníamos pues una serie de actividades y una serie de exposiciones concretadas para poderlas llevar a cabo, pero por motivos del COVID pues se vieron afectadas y tuvimos que cerrar, ¿no? Cuando hemos vuelto otra vez a la vida normal o media normal, porque claro, ahora mismo las circunstancias que tenemos no es de todo normal, pero bueno, lo que estamos viviendo ahora, estamos intentando pues darle cabida a esos artistas que se quedaron en el aire y que no pudieron exponer en su fecha. Y ese es el caso de Alejandro, ¿no? Alejandro es un artista natural de Ceuta, pero que en estos momentos reside en Arcos de la Frontera y que estuvo exponiendo con nosotros en una actividad que realizamos el año pasado, que fue la Feria de Arte Contemporáneo, que probablemente muchos de vosotros os acordaréis. Él es un artista diferente porque, quiero decir diferente porque no es lo que estamos acostumbrados a ver, porque quizás a lo mejor nuestro entorno está más acostumbrado a ver dibujo, pintura, pero él destaca porque él es escultor y trabaja con un material muy bonito que la verdad que no es algo que sea usual, ¿no? Digo aquí en nuestro entorno, ¿no? Y que es el bronce. Entonces, este viernes, día 2, vamos a dar lugar a la inauguración de esta exposición de Alejandro Pedraja, con esculturas en bronce, donde podremos ver el estilo que tiene a la hora de tratar el bronce y, por supuesto, de plasmarlo para que los visitantes puedan ver y ese tipo de esculturas tan tan maravilloso, porque ya no es solamente, y lo digo desde aquí que he podido disfrutarlo, ya no es solamente la escultura. Me encantó ver cómo él lo trabaja, cómo lo elabora y, por supuesto, también cómo lo transporta, ¿no? Porque eso también es muy importante a la hora de un artista, ¿no? Cómo lo presenta. Y tengo un recuerdo de la primera vez que él vino aquí y que me dejó las obras para que nosotros las colocáramos, y venían un montón de cajitas. Y cuando fuimos abriendo cada una de ellas, bueno, parecía que habíamos descubierto un hallazgo arqueológico, ¿no? Porque que venían súper bien puestecitas, parecían hasta momias ahí acostaditas. Mira, la verdad que es algo maravilloso, y es un artista de los que me encantan por eso, no solamente por cómo trata la obra, sino también cómo la presenta. Claro, Alejandro Pedrajas, que además compagina, el ser escultor con la docencia. De hecho, creo que imparte clases en un centro educativo de aquí, de nuestra propia localidad, ¿no? Me decías tú que es natural de Ceuta, que reside en Arcos, pero trabaja en Ubrique, no se puede decir. Sí, así es. Trabaja aquí en Ubrique, en el IE Francisco Fatou, que probablemente pues muchas de las personas de aquí, de nuestra localidad, pues lo conozcan porque haya sido profesor suyo o simplemente porque hayan coincidido. Y la verdad que me encantaría que todo aquel que lo conociera y el que no, que viniera a visitar su obra, porque no lo va a dejar indiferente. Como ya decía anteriormente, es una obra que no estamos acostumbrados a ver, que no, tampoco es algo figurativo. Fíjate, él hace un tratamiento muy especial y no es figurativo al 100%. Es una obra donde tú puedes ver siluetas, puedes ver, incluso te puede llevar a pensar de qué es eso, ¿no? De que puede ser una mujer o puede ser un pájaro, que puede ser, ¿no? Pero no son realistas, ¿no? Y la verdad que eso también lo hace muy preciado, porque el hombre no es algo que sea muy común, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me encantaría, como he dicho anteriormente, que la gente viniera y disfrutara de esta muestra. Bueno, y todo ello con la dificultad de trabajar en bronce, ¿no? Pues sí, es un material, la verdad, que muy costoso, porque es un material a la hora de tratarlo difícil, y luego a la vez de lo económico también es costoso. Y bueno, pues la elaboración tiene una elaboración que primero tienes que ir haciendo unos moldes, primero tienes que hacer la silueta, luego el molde, después de los moldes hacer el vaciado, etcétera. No, tiene un proceso muy, muy difícil y muy elaborado, y por supuesto el que sea luego bronce, que es un material costoso económicamente, pues sí, es una obra que la verdad que... Y luego también a la hora de transportarla, porque son obras bastante pesadas, no todas ellas, porque hay algunas que están vaciadas, pero la mayoría, algunas son más macizas, y la verdad que son obras que pesan y que tú les ves, la forma, ¿no? Y cómo han sido elaboradas. Bueno, pero dime. No, iba a decir que quien tenga, un poquito de curiosidad, tan sencillo como meter en el Google, como hacemos ahora mismo con todo, ¿no? El nombre del autor. Y ahí podemos ver una galería de imágenes de exposiciones que, además, precisamente también incluso en nuestra localidad, ¿no? Expuso en el convento de Capuchinos su obra, y podemos ver, precisamente esa obra que nos estás explicando, ¿no? Y conocer algo más de las creaciones del autor. Pues sí, él, como tú comentabas, ya expuso aquí en Ubrique, en el convento de Capuchinos. La verdad que tuvo una gran acogida y bueno, pues esperemos que aquí con nosotros en Galería Proyecto 5 pues venga mucha gente a visitarlo y pueda ver la obra, que va a traer un montón de obra nueva y que puedan venir también a disfrutar de la obra de Alejandro Pedraja. Hay un importante número de trabajos, ¿no? Expuestos en distintas localizaciones, por ejemplo, en Ceuta. Hay una Manos Cautivas, se denomina, ¿no? Cristo de Medinaceli, y es una obra que está en la calle, de una monumentalidad importante, ¿no? Y que fue también realizada, entre otros, por Alejandro Pedraja, ¿no? Y bueno, pues como decía, es un trabajo que merece la pena, ¿no? Conocer, merece la pena desde luego ver también. Y a lo mejor nos sorprende porque el trabajo de Alejandro Pedraja, que nos puede parecer tan raro, no estamos acostumbrados, esculturas en bronce, pues sí que es más común de lo que parece y lo podemos encontrar, pues por ejemplo, en medio de la calle en Ceuta, ¿no? En ese bloque con esa obra de Manos Cautivas. Pues sí, Alejandro, la verdad que bueno, su familia también está dedicada a la docencia. Él también cuando decidió ser artista lo tenía claro. Y bueno, pues como tú dices, la verdad que ya es un privilegio, ¿no? El que él tenga en Ceuta pues esta pieza, ¿no? Y igual que en otros muchos sitios que la ha estado exponiendo y en otros que ha dejado huella, ¿no? El tener una pieza en un sitio tan concreto, pues la verdad que es algo emocionante y por supuesto cuando tú procedes de ese sitio y que reconozcan tu trabajo, pues yo creo que ya nos podemos acostar tranquilos, ¿no? Porque es algo difícil, ¿no? Se profeta en tu tierra y bueno, yo creo que Alejandro pues lo es, ¿no? Y bueno, también la facilidad que tiene pues el una obra de elaborada en eso de en este tipo de material, pues es que puede estar que puede durar en el tiempo. Claro. Y esto también es muy importante, que no sea efímero, de que cuando tú elabores una obra pues que puedan verla generaciones futuras. Y eso es el caso de este producto, ¿no? De este tipo de material. Y yo creo que a la hora de exponerla en un exterior, pues eso también cuenta, ¿no? Los tratamientos y, por supuesto, elaborarla con materiales que puedan resistir en el tiempo y que lo puedan disfrutar otra generación. Pues un autor, como decía, reconocido y también consolidado dentro de ese marco, ¿no? Y con experiencia incluso en la elaboración de monumentos públicos. Bueno, pues la obra de Alejandro Pedrajas, vamos a poder visitarla desde este próximo viernes 2 de octubre hasta finalizar el mes. Es la muestra que va a estar presente en Galería Proyecto Arte 5 y Proyecto 5, y allí la vamos a poder ver, como decíamos, durante todo el mes de octubre, ¿no? Pues sí, inauguramos este viernes día 2 a las 8 de la tarde y luego la obra estará expuesta hasta el día 31 de octubre. Nuestro horario de apertura será de lunes a viernes de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 8, de lunes a viernes, y luego los sábados de 10 a 2. Antes estábamos también comentando esto de la reducción de gente, ¿no? Sí. De que ahora pues no puede haber más de 6 personas. Pues intentaremos acomodarnos a estas circunstancias y, por supuesto, vuelvo a decir lo que he dicho en otra charla, ¿no? Que aquel que quiera venir y quiera reservar, ¿no? La hora o el momento, que nos puede llamar sin compromiso y decir que va a venir, nosotros lo estaremos esperando para así poder llevar también nosotros un control, ¿no? Claro. Y puedan disfrutar tranquilamente pues de ver la obra. También yo creo que la gente está ya muy concienciada con este aspecto, porque cuando hemos hecho otras inauguraciones, la gente pues nos ha preguntado que si podían entrar, que a qué hora podían venir, e incluso cuando ha sido el día después de la inauguración, pues han ido viniendo poco a poco. Yo creo que estamos muy concienciados ya con todo esto y que simplemente ahora mismo lo que tenemos que hacer es llevarlo lo mejor posible y disfrutar de los momentos que tenemos como el de ahora, ¿no? Para poder disfrutar del arte y poder estar un rato distraído y viendo cosas de calidad, ¿no? Como es el arte y como es el arte de Alejandro Pedraja. Bueno, pues se inaugura, por tanto, este viernes, como decíamos, 2 de octubre, en la Galería Proyecto 5. Allí vamos a poder ver durante todo el mes las obras, las esculturas de Alejandro Pedrajas. Un total de cuántas esculturas, por cierto, Remedio, no hemos comentado algunos datos. Pues está terminando de colocar las piezas. Ahora mismo yo creo que tiene aproximadamente sobre 15 obras. Está colocándolas. Y no sé si traerá alguna más en estos días, porque normalmente siempre nosotros somos los que colocamos las piezas, pero en esta ocasión ha querido el propio artista colocarlas él. Él trae todo el sistema para colocarlas, para exponerla, y él que ha querido dedicarse a esa tarea, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo hay abajo pues sobre 15 piezas. No sé si entre hoy y mañana pues traerá alguna más, pero sobre 15 piezas aproximadamente. Pues es la próxima exposición que vamos a poder visitar. Como decíamos, se puede acudir hasta el espacio de Proyecto 5, pues directamente para ver la obra durante todo este mes, pero también se puede reservar mediante cita previa pues un horario de visita para que sea pues también más adecuado, ¿no? Teniendo en cuenta esas circunstancias en las que nos encontramos. Si te parece, recordamos, todos sabemos dónde está el Proyecto 5, en los callejones, pero recordamos, ¿no?, dirección y recordamos teléfono. Bueno, por si alguien quiere también concertar esa cita previa. Pues estamos en los callejones número 23 bajo, se entra por el lateral y bueno, pues el teléfono que pueden contactar es 645-88-4875 y si no pueden visitar nuestra web, que ahí también nos pueden mandar un mensaje o directamente hablarnos por el teléfono, por WhatsApp, que galeríaproyectos5.com y desde ahí pues también pueden ver pues todos los artistas que han ido exponiendo a lo largo de este tiempo, incluso pueden ver la obra que está expuesta ahora, ¿no?, que vamos a exponer este viernes, y todas las novedades y todos los talleres que vamos haciendo a lo largo del año. Y ahí estamos nosotros metidos en galeríaproyectos5.com, donde podemos ver precisamente pues todo ese trabajo que se ha venido realizando durante este último año por parte de la Galería de Arte, ¿no? Tenemos lo más reciente, esa exhibición de pintura rápida del primer aniversario de Proyecto 5, que tuvo lugar el pasado 5 de septiembre con la participación de diferentes artistas e invitados. Y eso ha sido lo más reciente, pero también tuvimos exposiciones con Agüero y Remedios Rubiales, Catarsis, y luego destacar también, de hecho, que durante el confinamiento pues se han llevado a cabo otra serie de iniciativas, ¿no?, de manera telemática, con encuentros, ciclo de diálogos con artistas que también se han ido publicando a través de la web de Proyecto 5. En definitiva, que el coronavirus no os ata de manos para realizar actividades culturales, ¿no, Remedio? Yo creo que lo importante es tener creatividad, como tú explicas, y por supuesto intentar apostar todo lo que se pueda por el arte, porque yo creo que es importante para todos nosotros, ¿no? Es lo que nos hace vivir cada día y, por supuesto, también nos hace poder hablar de otros temas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intentamos reflejar el día de la exhibición de pintura al aire libre, ¿no? Que no por esta pandemia nos habíamos achicado los artistas y que seguíamos ahí trabajando y luchando a pesar de la pandemia, ¿no? Incluso muchos de ellos, de los que ese día participaron en esta exhibición, me comentaban, y de hecho que me hicieron hasta emocionarme, porque decía: Reme, creíamos que todo esto ya había acabado, que ya nosotros no teníamos futuro, y que en este momento en el que nos encontramos tan difícil, que incluso, hombre, es difícil poder llegar a fin de mes, ¿no?, que nos hayas dado un aliento de vida, ¿no?, decir: esto no se ha acabado, esto sigue para adelante, y que el arte va a estar ahí, que la gente va a seguir apostando por el arte, ¿no? Eso es muy importante, por el arte y por los artistas. Y dice: esto es un aliento de vida que nos da y vamos a seguir luchando por esto. Y bueno, yo creo que fue con una de las cosas que me quedé, que me llenaron más ese día, ¿no? El ver cómo los artistas disfrutaron y, por supuesto, en el que los artistas pensaron que no se había acabado todo, sino que la vida seguía y que la gente seguía apostando por el arte. Bueno, se sigue apostando por el arte y se sigue además también promoviendo con diferentes iniciativas. De hecho, desde Proyecto 5 también queda pendiente el desarrollo de distintos cursos que se ponen en marcha, por ejemplo, el curso de ilustración con Lucía Ariza, o también los talleres de pintura que de hecho creo que ya están en marcha, ya han arrancado, ¿no? Sí, nuestra escuela de artes plásticas pues comenzó ayer. La verdad que muy contenta porque acudieron nuestros alumnos que estuvieron participando el año pasado y bueno, pues ahora también algunos nuevos. Y bueno, pues siempre, pues como decíamos antes, ¿no?, con toda la seguridad para que cada uno tenga su espacio y demás para poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y bueno, ilusionada porque para mí personalmente, como siempre he dicho, he disfrutado mucho con esta actividad y también se puede aprender, ¿no?, de cada uno de los alumnos y bueno, pues ilusionada porque ahí empezamos esta nueva etapa y espero que todo salga bien y que podamos seguir durante mucho tiempo y que no volvamos atrás en la pandemia, ¿no? Que volvamos, sigamos hacia adelante y que podamos llevar a cabo y este tipo de actividades. Y luego pues hemos sacado, ¿no? Porque queremos hacer un otoño cultural, ¿no? Un otoño diferente y bueno, pues tenemos planteado, aparte de la exposición de Alejandro Pedraja y de nuestra escuela y de nuestra escuela de arte, pues unos tipos de talleres específicos donde el primero que hemos pensado sería con Lucía Ariza, de ilustración, tenemos otro pensado de retratos, nada más específico de retratos, serían tipo cursos monográficos, y otro sería de acuarela, donde la gente que le gusta el arte y que le gusta pintar y que o quieren perfeccionar algún tipo de técnica, pues pueda venir un día, o incluso otros tenemos programado día y medio, puedan venir y puedan disfrutar y puedan también aprender, ¿no?, de la mano de Lucía Ariza, diferentes técnicas, porque yo creo que el arte es como todo, aunque tú te haya preparado, ¿no? Te haya estado estudiando. Siempre yo creo que estamos en esa tesitura de que tenemos que seguir aprendiendo y que tenemos que seguir aprendiendo también de los demás, ¿no? Porque muchas veces te cierras en el estudio y te pones ahí a trabajar, pero no llegas a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Y viendo cómo trabajan otros, pues te pueden ayudar a dar ese pasito, ¿no? Y eso es lo que nosotros también queremos conseguir con este tipo de talleres, ¿no? Ver cómo trabajan los demás, ver cómo podemos llevar nuestro trabajo a otro punto y bueno, pues eso es lo que queríamos hacer en este otoño de 2020, ¿no? El poder facilitar a esas personas y por supuesto a los que les guste el arte, pues que puedan venir a ese tipo de talleres. Los que estéis interesados, pues igual, os podéis llamar o podéis meteros en nuestra web y ver todas las actividades que vamos a organizar de este tipo de talleres a lo largo de este otoño 2020. Claro, hay que tener en cuenta que los cursos de carácter monográfico que nos están explicando serían desarrollados, serían impartidos pues por profesionales, ¿no? Y eso pues tiene también un valor, desde luego. Pues sí, Lucía Ariza, en este caso, licenciada en Bellas Artes, aparte ella es especialista también en restauración y conservación y también es ilustradora. Por eso hemos elegido a alguien que fuera específico de esta técnica, claro, para poder impartir este tipo de curso. Bueno, pues el primero, como decíamos, ya está promocionándose, ¿verdad? Y pueden reservar plaza, inscribirse para el desarrollo del mismo. El curso tendría, pues, se desarrollaría en la jornada de los viernes y los sábados y abordaría, bueno, pues cómo ilustrar, ¿no? Un curso de ilustración, ilustrar un retrato, técnicas básicas de acuarela y dibujo aplicado sobre todo al retrato. Próximamente pues vendrían otra serie de talleres monográficos también, como nos has contado, pues de la mano también de otros profesionales para formar a todos aquellos aficionados que estén interesados, ¿no?, en la materia. Y por lo demás, bueno, pues la Escuela de Artes Plásticas, las exposiciones, en fin, que no paráis, ¿no? Desde Proyecto 5 con distintas iniciativas en marcha y de cara al futuro también con esa programación que tenéis prevista presentar en cuanto, no sé si a el calendario de exposiciones próximas. Pues sí, en estos momentos pues estamos intentando de terminar de elaborar el calendario del 2020, ¿no? Y con las actividades de talleres, de exposiciones, y bueno, ahora mismo lo más próximo es lo que acabamos de comentar. También la circunstancia, una de las cosas que nos han hecho pensar y reflexionar es que tenemos que ir pasito a pasito y que quizá el futuro nada más está hecho de aquí a 15 días, ¿no? Sí, desde porque luego. Todo puede cambiar, ¿no? Pero bueno, en un principio tenemos pensado eso y por supuesto siempre con mucha ilusión y con muchas ganas y mucha fuerza para seguir apostando por el arte y por supuesto no dejamos ahí de runrunear cosas futuras que esperemos que podamos dar luz y que podamos seguir apostando por el arte y por los artistas y que esto cada día vaya más. Bueno, pues la proyección de futuro a corto plazo, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y a corto plazo en relación a la ejecución, para no, bueno, pues tampoco marcar una línea de futuro que no sabemos lo que puede ocurrir, ¿verdad? Y si no, puede finalmente pues venirse abajo lo que se pudiera organizar. En principio, sí que tenemos, por tanto, esa exposición de la que queríamos hablar nosotros y por la que hemos comenzado, exposición de escultura en bronce de Alejandro Pedrajas, desde el 2 de octubre hasta el 31, en la Galería de Arte Proyecto 5. Se puede visitar una exposición que nos podemos encontrar y que va a dar paso, bueno, pues a otras iniciativas culturales de las que, por supuesto, hablaremos aquí con la responsable de Galería 5, con Remedio Rubiales. Reme, ¿qué nos queda por decir? Pues invitar a todos nuestros oyentes a que venga este viernes, día 2, a las 8 de la tarde, y que intentaremos, pues, como decíamos anteriormente, que todos puedan entrar poco a poco, ¿no? Un máximo de aforo de 6, pero claro, aunque todos no puedan oír ese acto de inauguración, pero sí que puedan entrar y salir y que puedan ver, que al fin y al cabo lo importante es ver la obra, conocer al artista que estará aquí y bueno, pues que podamos todos disfrutar del arte de una manera segura y que este día 2 lo estamos esperando aquí en Galería Proyecto 5. Bueno, pues poco a poco, pero dar participación a todos los que estén interesados en conocer la obra, la escultura de Alejandro Pedrajas, podrán hacerlo en Proyecto 5. Remedio Rubiales, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y a tu disposición cuando haya más novedades que destacar. Muchísimas gracias a vosotros.